Nosotros vivimos acá, yo soy papá, soy hijo, soy hermano, vivimos todo acá, esto nos afecta a todos, esto sobrepasa cualquier autoridad. Esto que está ocurriendo no puede ocurrir en ninguna parte del mundo. Esto no puede ser que el ser humano vivamos de esta forma, por lo tanto, si es necesario seguir respaldando y coordinadamente con la comunidad manifestar para que el gobierno escuche, vamos a seguir haciéndolo, obviamente, porque para eso el pueblo a uno lo elige, para representarlo en todas los ámbitos y áreas, y eso es lo que yo voy a hacer. La máquina que llegó ayer del Ministerio del Medio Ambiente, si identifica que nos viene dañando mucho tiempo, ¿puede ir al cierre esa empresa que está contaminando grave? Bueno, eso son cosas que sobrepasan la responsabilidad de Quintero. Nosotros vamos a exigir que... Nosotros vamos a presentar toda esta información. Ya lo que la máquina midió ayer, hay gases que no miden las estaciones que tenemos en Quintero. Por tanto, esa información la está reuniendo los ingenieros de medio ambiente de la responsabilidad de Quintero para ser presentado. Yo acabo de hablar con el intendente, que se hagan presente acá hoy en la comuna, la intendencia y la gobernación, para hacer una coordinación con el ministerio. Es necesario llegar a hablar con el presidente de la República y entregar esto. Hay que hacerlo, esto no puede ocurrir, esto no ocurre en ninguna parte, y está ocurriendo hace mucho tiempo en Quintero, y hoy se ha visto esta semana absolutamente acentuado. Bueno, un aviso de parte de la comunidad que es importante, están al tanto de todo lo que están haciendo ustedes y que se pongan bien las pilas por la comuna, por todo lo que sucede junto a los concejales. Obviamente, el compromiso de este alcalde, del consejo, está para estar al lado de la comuna como nos corresponde, como quinterano, como autoridad y representante del pueblo, de estar con nuestra ciudadanía, y así lo vamos a hacer. Muchas gracias, señor alcalde. Ahí estábamos con la...